Estamos escuchando a Los Redondos, esto se llama Mi Perro Dinamita, aquí en la 106. Estamos en las 11:25, la temperatura ya 15 grados. Esta temperatura que puede llegar hoy a los 18 o quizá un poquito más, y ahí aparecieron las nubes, tal como estaba pronosticado. Nubes que aparecieron también el miércoles 31, pero no lograron empañar la fiesta del sesquicentenario. Y hay una persona que me parece que la vivió de manera muy especial. No sé, se lo voy a preguntar. Buen día, tocayo, ¿cómo le va? ¿Usted cómo la vivió? Muy bien, Carlos Daniel es usted, ¿no? Carlos Daniel. Bueno, acá le habla Carlos Antonio. Carlos Antonio. ¿Cómo va? ¿Cómo vivió el sesquicentenario? Muy contento, la verdad que fue una jornada espectacular, desde varios puntos de vista. Es decir, fue primero que es un acontecimiento histórico. Claro. Estos hechos se dan cada tanto en la historia, es decir, todos los días es un momento histórico, ¿no? Sí. Pero hay números simbólicos, como son los 100 años, los 150, claro, el bicentenario, y bueno, son fechas donde los pueblos pueden hacer un resumen de lo que han vivido durante toda su historia. Claro. Y estos 150 años, salís así un poco un resumen de todo aquello que empezó formalmente el 31 de julio de 1863, 150 años atrás. Ajá. Y el saladillo, como lo hemos dicho, el saladillo que tenemos hoy, este saladillo pujante, progresista, es fruto del esfuerzo colectivo de toda de la comunidad, de todos los que estamos y de los que han estado antes que nosotros, y todos han puesto su granito de arena, porque un edificio es importante la cima, y es importante también la base, y es importante los escalones intermedios, es decir, entre todos hemos piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, se fue construyendo nuestra querida ciudad de Saladillo. Bueno, una ciudad que hoy es mirada y admirada, porque yo veo ese político de otro lugar y dice, queremos crecer como Saladillo. Obviamente que adentro se señalan las cosas que faltan, pero desde afuera ven a Saladillo como un modelo a seguir, como un modelo a imitar, más allá de las dificultades que siempre hay en toda comunidad. Bueno, y en ese sentido estamos trabajando, muy intensamente. Bueno, eso fue un día, yo digo, espectacular, hasta incluso desde el punto de vista climático, que se venía anunciando que iba a llover, y eso desde luego que iba a empañar los festejos, porque si llueve no es lo mismo el día como salió, que en un momento estuvo amenazante, incluso hasta la actuación de los Pimpinela, hasta que después llegamos a tener terminar bien el espectáculo. Así seguro. Que fue importante. Yo decía un poco en broma, tuvieron estas cosas que lo que voy a decir ahora, le dice, pero no, dice, yo tengo línea directa con San Pedro, pero no la alcancé a utilizar porque me llamó, Francisco, nuestro Papa, y dijo, bueno, quédate tranquilo, Goro, que está todo solucionado. Claro. ¿No? Esto lo dice un poco en broma, pero el de arriba estuvo de nuestro lado, estuvo del lado de Saladillo el día 31 de julio, de manera que nos facilitó mucho las cosas. Tiene como un pacto usted, porque es como un poquito suertudo. Sí. La verdad que hemos tenido suerte los saladillenses, porque uno, desde luego, a mí me ha tocado hacer el intendente de este acontecimiento histórico. Fíjese, yo lo he relatado, hace 50 años atrás yo tenía 8 años y no pude estar en los festejos del sesquicentenario. Y me tocó, del centenario, y me tocó estar en los del sesquicentenario y me tocó estar en mi condición de intendente. Así que, bueno, para mí es una satisfacción en lo personal, por un lado, y más importante es en lo colectivo. Claro. Exactamente. Bueno, hay matecito por lo que escucho. Sí. Pero si no, porque yo con el accidente tengo un problema que se me... Usted siempre canto con una botellita. Ah, sí. Y me tengo que inventar permanentemente porque necesito tomar algo, porque claro, tengo dificultades en la respiración, entre otros problemas que me ha dado el accidente, pero... Se entiende. Yo, a nosotros los que hablamos también tenemos el mire... Escuche. Sí. Nosotros los que hablamos también tenemos el agua acá al lado. Los que hablamos mucho, tomamos mucha agua. Así Así es. Es inevitable. Carlos, de cuestiones tan celestiales, sí, tan elevadas y tan espirituales, yo lo tengo que llevar a una media al rastrón por ahí. Bueno, usted lleve todo lo que quiera, porque mire, yo le voy a decir una cosa, como decía Oscar Wilde. Sí. Y Wilde para algunos. Wilde. Wilde, sí. Como dice Oscar Wilde, no hay nunca preguntas indiscretas. Ah, qué bueno. Los que pueden ser indiscretas a veces son las respuestas. Claro, está muy bien. No, hemos recogido a lo largo de estos días, con esta linda fiesta del sesquicentenario, por ahí algunos pensamientos de algunos vecinos, algunos que estaban molestos por el corte de la avenida Rivadavia y otros que estaban por ahí sorprendidos por la plata que costó el espectáculo de Pimpinela también, ¿no? Bueno, la avenida Rivadavia la tengo que cortar porque si no, ¿dónde íbamos a hacer el espectáculo? No, porque decían que lo podía hacer allá en el Brasil. Sí, trasladar por eso ese escenario se montó en ese momento. Sí. Pero fíjese, yo le digo una cosa, es lo mismo que cuando se hace un acto en la Avenida de Mayo, tiene que ser en la Avenida de Mayo, se va a hacer una sola vez, no se va a hacer todos los días. Ajá. Si hace para 150 años de Saladillo. Claro. Como hace 100 años atrás se hizo otro tipo de festejo y también se cortaron las avenidas. Cuando hay el desfile se cortó la avenida San Martín, estuvo inutilizada. Ajá. Hay muchos comercios sobre la avenida Rivadavia, como también lo hay sobre la avenida San Martín. Es decir, eso se hizo por única vez. Obviamente, el que tiene el comercio se molesta. Mire, yo le decía, hasta la gente por ahí se molesta. Después comprende que una cosa pasajera, que pasó, que fue el momento. Ajá. Hace muchos años estaba construyendo la Mariano Acosta y una señora estaba enojada porque no podía guardar el auto en la casa y estaba enojada y se había enojado porque estábamos haciendo el asfalto en la Mariano Acosta y ella no podía guardar el auto. Claro, pero iba a tener el asfalto después. Bueno, y se tuvo el asfalto. Claro. Bueno, pero esto es, digamos, es una fiesta del pueblo, es un festejo que teníamos que hacerlo. Era un regalo la posibilidad de que la gente escuchase gratis a Pimpinela. Mucha gente no tiene la posibilidad de ir a Pimpinela o otro espectáculo, ir a verlo, digamos, a la Capital Federal, a Mar del Plata, a otros lugares. Bueno, esto se hace una vez al año. Y esto se hace una vez, 150 años. Uh-huh. 150 años. Es lo mismo que el cumpleaños de 15 de la hija, algunos lo festejan a lo grande, otros más o menos, y otros se contentan con poco. Acá lo que hemos tratado es de brindarle un espectáculo que yo lo pude ver por unos segundos cuando lo fui a entregar a un presidente de los Pimpinela, pude ver el escenario y la cantidad de gente que había, impresionante. El edificio Mayo estaba hasta en la terraza, había gente, debe haber registro fotográfico de eso. Claro. La cantidad fue impresionante, la cantidad de gente que hubo, que fue y que estuvo contenta con el espectáculo, porque yo he recibido testimonio de numerosos vecinos y vecinas que están muy pero muy contentos con lo que eso ocurrió. Por supuesto que son mayoría pero absoluta el disfrute de la gente que estuvo con Pimpinela, obviamente. Sí, siempre, naturalmente, cuando uno hace una cosa, si corta la avenida, obvio, por ejemplo, la gente de los comercios, por ahí empezar, bueno, fue un día, o los días previos mientras se montaba el escenario. Sí, pero esto vio que tiene que ver con el tema cuando hay bolsillo de por medio. Todo el mundo mira, vio. Uno entiende esas cosas, pero bueno, esa es la explicación. Otra explicación está bien. No. No tengo para darle, nada más que hicimos ese corte. Como antes, ¿se acuerda? Se cortaban las calles para las carreras de bicicleta y la gente protestaba. Uy, sí. Bueno, ahora se construyó el velódromo. Claro. Hace unos cuantos años. Y la carrera de que se hacía todos los años antes, que se cortaba un circuito que se tomaba la Avenida Moreno, la Len, la Belgrano, la misma Rivadavia, a veces la San Martín, obligaba a que unas cuantas horas estuviera inutilizado el centro del pueblo. Sí. Así que ahora se hizo precisamente el domingo, se hizo la prueba con una cantidad importante de gente, porque yo vengo de dos espectáculos. El domingo estuve en la cancha de Pedro, llena de gente. Sí. Y también estuvo lleno de gente lo del ciclismo. Así que fue importante la participación popular. Y bueno, obviamente que... Y usted me hizo una pregunta, dos preguntas, tiene una pimpina. Una era los comercios y otra era lo del costo. Bueno, lo del costo, que fue casi 400 mil pesos, ¿no? Un po- poco menos. 378 mil pesos. Yo no estoy en condiciones de decirlo ahora, pero fue un poco menos. Pero para eso recibí un montón. Los Pimpinela cobraron 190 mil pesos. Ajá. 190 mil pesos cobraron los Pimpinela. Ajá. Y después, todos los gastos que manda un aniversario, que las publicidades, que esto, que sí, lo que. Pero vieron los Pimpinela, hay que hacer publicidad especial en los medios periodísticos. Hay que hacer, son todas cosas que van sumando, pero gracias a Dios en este caso hubo mucha gente que colaboró, hubo empresas, algunas colaboraron con 1.000, otra con 2.000, otra con 10.000. Subsidios también, ¿no? Subsidios. Sí, pero también hubo, por suerte, hubo algún subsidio de algún diputado. También. Sí, también estuvo subsidio del diputado Armendari, la diputada Alicia March. Claro. Así que hubo colaboración, se fue juntando dinero y de empresas locales que hicieron su aporte, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, usted sabe que cada vez que sale al aire por la radio acá, ahí se arma la hecatombe porque hay mangazos de todos lados. Bueno, usted diga, hermano. Pero antes de los mangazos, vamos a empezar con los otros. Sí. A ver, que termina siendo un mangazo igual. Sí. De Polvaredas, la Cloti le pide que le lleve una marula y muchas felicitaciones por el aniversario. Le manda saludos desde Polvaredas. Ya manguean a Marula. A Marula, ¿se acuerda? Bueno, vamos a tener que hacer el sorteo. Cuando vayamos ahora no tenemos tiempo, pero para la campaña de octubre vamos a ir a hacer el sorteo de la marula. Ah, bueno. ¿Eh? Ahí está. Vamos. Ya no tenemos el teléfono de la Cloti, ¿eh? Ahí está, sí, lo tenemos acá. Bueno, después me lo da. Bueno, acá tenemos gente que pide un mejorado en las calles del olvido. Dicen ellos, olvidado plan novios. Sí, vamos a tener que decir, ¿no? Hay demanda en los cuatro puntos cardinales. Sí, me imagino. Y sí. Estamos haciendo hasta donde llegamos y sin duda alguna es un sector donde hay que seguir haciendo cosas como en muchos otros sectores, ¿no? Operativamente no damos abasto, inversiones hay que hacer, a mí me gustaría hacer asfalto, vamos avanzando en el asfalto en distintos lugares de la ciudad, es decir, es la única ciudad de Saladillo donde se está, si por lo menos de la zona donde se está haciendo asfalto y con recursos municipales, claro. La única, otras ciudades por ahí a veces uno ve y cuando se refieren dirigentes políticos opositores a otros gobierno, dicen por ejemplo, tal ciudad está aislada del progreso que avisoramos en otras ciudades. Y cuando dice el progreso que visionamos en otras ciudades, esa otra ciudad es sin nombrarla de Saladillo. Ah, sí. Es Saladillo. Eso, en otras ciudades dicen que quieren ser como Saladillo. Claro. La oposición a los que están gobernando. Claro. Entonces, bueno, nosotros uno... Pero acá no, después le votan en contra. Pero acá... le digo porque... como nosotros estamos presentes con la radio en varias ciudades, lo que... El partido político que es oposición acá, en otro lado vota, pide y se opone con lo mismo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y a veces uno no lo entiende demasiado eso. No, acá, por eso yo creo que acá debieran ayudar todos para que podamos mejorar y hacer las cosas mejor acá. No es ninguna novedad lo que voy a decir ahora. Acá lo hemos tenido que arreglar solos y sin embargo hemos inaugurado ese edificio, vamos a seguir inaugurando la escuela de estética y vamos a inaugurar la cancha de césped sintético para el deporte, vamos a inaugurar la cancha de Apiadero y la cancha de Apiadero que se oponen la gente del Frente para la Victoria que estamos hablando que es una mala inversión, ¿sabes por qué estamos haciendo la cancha de Apiadero nueva? Primero para que Apiadero tenga una cancha buena. Segundo, para eso. Y en primer lugar, porque se necesita el terreno de la cancha, pero para construir una escuela, la escuela secundaria número 6, que va a haber una inversión de 10 millones de pesos como mínimo, a valores de hoy. Ajá. O sea que estamos liberando la cancha de vecina, pero lo tenemos que sacar de ahí, claro. para que se haga una escuela. Entonces, estamos trabajando... Para el progreso de nuestra ciudad de Saladillo. Obviamente que yo lo único que he recibido del gobierno, de la gente de acá que le han metido la púa a lo del gobierno nacional, que no nos den nada, así que todo lo hemos hecho a pulmón, con el esfuerzo de los saladillenses, y también, ¿por qué no?, hacernos un autologio con la iniciativa que tenemos nosotros, de no quedarnos y de encarar y de hacer las cosas, porque si no hubiésemos quedado, pues yo siempre digo, no es para todo la bote potro, ¿no? Porque hay algunos que se quedan y yo dije, no puedo hacer nada. ¿Y por qué no puedo hacer nada? ¿Y vos qué hiciste? Y yo, la verdad es que no me animé. Ah, si no te animaste, es problema tuyo. Claro. Porque la cuestión es, el otro día estaba dando una charla y con un grupo de jóvenes, ¿no? Y entonces yo te digo, ¿lo conocen a Nadal? Sí. ¿Lo conocen a Federer? Sí. Entonces me explicaban quién era. ¿Lo conocen? Una figura deportiva de distintas épocas y de cada uno de los deportes. Así nombra a Maradona, Messi, a Pelé, bueno. Y también nombramos a Schumacher, algunos automovilistas, ¿no? Y después lo conocen a Fernando Pérez Holgado. Y todo, y lo mató. Sí, se quedaron todos callados. Y dice, no, ¿y quién es ese? Bueno, ese no se animó a hacer nunca nada. Claro. Entonces, ¿cómo le van a conocer si no se animó a hacer nunca nada? Ese fue un nombre figurado que yo inventé. Claro, claro. Es decir, yo estaba diciendo que a veces hay que animarse a hacer cosas. Seguro. Y acá en Saladillo nos hemos animado a hacer cosas. Por eso, bueno, uno está, Carlos, también en medio de un proceso electoral, y en este tiempo sí. También aprovechamos para pedirle a la ciudadanía y bueno que nos acompañen a los que estamos gobernando acá en el orden local con la lista 509, que cabeza Verónica Basabe como candidata a consejero escolar y Claudio Massachesi como candidato a concejal. Esa es la lista nuestra. Nosotros queremos seguir haciendo cosas, nos vamos a ingeniar y nos vamos a arreglar con lo que podemos si nos ponen trabas en el camino, porque hasta ahora lo hemos demostrado. Hasta ahora le hemos demostrado que nos arreglamos, que vivimos con lo nuestro, que nos arreglamos como podemos, que estamos haciendo una escuela, la escuela de estética la está haciendo el municipio. Sí. Va a ser la primera escuela de estética que tenga edificio propio en la provincia de Buenos Aires. Claro. Casi 3 millones de pesos de inversión, hace muchos años que venimos trabajando en eso. ¿Saben qué? Me deja como un poco impactado que usted diga que hay gente que se opone. Y quiero terminar la idea para preguntárselo después. Que hay gente que se opone a que... O sea, sigo el razonamiento suyo, ¿no? Diciendo que hay gente que se opone a que vengan partidas de dinero del gobierno nacional para hacer cosas en Saladillo. Eso es lo que entiendo que usted dice. Bueno, sigo con el razonamiento. Esta gente que se está oponiendo a que venga dinero para hacer obras en Saladillo, ¿está poniéndose a postularse ahora también para que sea elegida por la gente de Saladillo? No, la misma. Tiene una una lista. Bueno, por eso, si se está postulando, se frente para... La gente que evita traer obras para Saladillo se está postulando para que la gente la elija. Claro, entonces la lista frente para la victoria, digamos. Ahí, ¿con qué razonamiento uno va a elegir sabiendo que se oponen a que Saladillo tenga obras? Yo creo que ahí habría que hacerle un llamado de atención. Si ustedes se opusieron, por más que ahora pongan otros nombres, ajá, ¿cierto? Porque uno puede ser el candidato, pero el partido que se opuso. Fíjate, yo doy un solo ejemplo. A ver. Hay muchos, ¿no es cierto? Pero hay uno solo que tengo prueba, porque los otros si me podrán discutir, no es así. Y es así, pero hay uno donde quedó demostrado, y ya se perdieron unos cuantos años de esto, porque la obra salía menos. Gimnasio de la Escuela Técnica. Ajá. En su momento yo logré que me dijeran que se iba a construir, y fueron después a poner la traba, y dijeron que eso era mentira cuando yo vine acá y lo anuncié, y menos mal que yo tomé la precaución de ir a la semana y de grabarle, y la tengo grabada ahí, una conversación al ministro Randazzo, donde el ministro Randazzo dice, sí, se va a hacer esto, así, así, así. Y después, bueno, vinieron las presiones políticas y se paró la obra. En aquel momento, con 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, se hacía el gimnasio de la Escuela Técnica. Hoy sale mucho más, el triple, el cuádruple. Entonces, eso, ¿cuál era el objetivo? Era el objetivo que le dijeran que no a un pedido del intendente, con el argumento, si le dan obra a Gorsito, no lo sacamos más. Ahora, sí, yo lo entiendo. Bueno, pero entonces eso no puede ser, eso es una mezquindad. Entonces eso tiene que ser castigado. Ahora, cuando me dice, sí, pero vos te encontrás con Abarca o con lo que sea, que él está propiciando la lista de Lenzi, que es un muchacho, que es yo digo muchacho porque hemos jugado juntos en el barrio, vivimos en el mismo barrio, radical de toda la vida, que me ha votado siempre, así que no tengo nada más que agradecerle al Japo, que siempre me ha votado, ¿no es cierto? y haya votado nuestro partido y haya sido nuestro partido, aunque ahora se haya pasado, digamos, a las filas del Frente para la Victoria. Pero esa lista que le proponen a la ciudad, dice, vamos a trabajar para la comunidad, tendría que haber trabajado para antes, tendrían que sentir vergüenza ajena de haber parado todas las cosas que pararon. Porque no es que yo me oponga a hacer cosas de Saladillo. Eso dice, no, dice, Gorosito se opone. No, ellos no traen nada. Eso dice, no hay que darle nada. Hay que tenerlo a pan y agua. Uh-huh. Eso es lo que dice. La verdad que me sorprende. No, yo estoy así. Y no, eso para salir a decir no y qué sé yo. Para decir, porque para mentir están, son campeones. Son campeones de la mía alemana. Ha demostrado, porque fíjese, si alguien está al lado, yo siempre sigo diciendo esto. Y esto creo que la gente haga carne, la gente que pueda estar escuchando. Porque si uno está al lado del presidente de la República, ajá, lo tiene, y si no consigue la presidenta suele hablar de la década ganada. Sí. Para Saladillo fue una década perdida. Ajá. Porque se podía haber conseguido una cantidad importante de cosas, incluso que no tenía ni siquiera, porque a mí me llaman y dicen, te depositamos tanta plata, hace tal cosa. Ajá. Y eso no ha ocurrido. Al contrario, cuando se iba a pedir, decían, no le den. Ahora, una pregunta que lo vemos los ciudadanos de a pie, que se me acaba de ocurrir ahora, sí, ¿no? Supóngase que en realidad mandan obras, sí, dinero para hacer obras, y hacen muchas más obras que las que hace el municipio. Sí. ¿No le complicaría a usted las elecciones eso? No, ¿por qué no? Si yo... No, digo, pero... Yo quiero el progreso de Saladillo. No, está bien, pero supóngase, en vez de evitar mandarle dinero para obras, lo tapan de obras. Sí. ¿Le pueden ganar una elección legislativa, supóngase? Sí o no, porque la gente el intendente es hábil y logra sacar las cosas. Por eso yo digo, tiene que sufrir un castigo por las trabas. Claro. Por eso no tiene nada que ver, porque la gente decir, yo por más obras que haga, si hay alguna gente que no me quiere ver ni pintado a mí. Ajá. Por más que yo, supongamos, lo que voy a decir es una cosa descabellada, ¿no? Que traiga montañas a Saladillo, para que en invierno esté con nieve y todo, para que la gente pueda venir a esquiar. Sí, como en Toledo, que hay temporada de esquí. Que haga temporada de esquí en Saladillo, sí, que traiga el mar en época de verano, el mar Mediterráneo y todas las playas del Caribe. Y sí. Bueno, y es que no me quieren, no me va a votar por más que haga lo que haga. Entonces, ahora, el ciudadano que analiza razonablemente, bueno, es independientemente, aún el que está, digamos, que no es del partido político de uno, sí, bueno, mira, Gorosito le dedica las 24 horas del día a servir a la comunidad. Ajá, claro. Acierta, se equivoca, pero está dedicado a la vida comunitaria, porque a mí me encontraba, dice, yo te voto a vos, dice, aunque no soy del partido, porque ¿de dónde va a encontrar otro tipo que dedique su vida a la política? Sí. A servir a la comunidad, todo eso. Bueno, algunos dirán, está muchos años, pero yo no le puse ni el revólver a la cabeza a nadie para que me voten. Y además la gente entra sola al cuarto oscuro, no entra conmigo. Y además no hay ninguna cláusula que priva, estoy hablando de lo personal, ¿no es cierto? Que priva la relación, como en el caso de la presidenta o de los muchos gobernadores que tienen una limitación de carácter constitucional. En ese caso no existe limitación ni para mí ni para ningún intendente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que uno cuestiona acá de la gente de la oposición no es que planteen propuestas distintas, porque pueden tener una manera distinta de resolver o de querer resolver los problemas de la comunidad. Lo que no se puede perdonar, me parece, y el electorado no puede perdonar, es que hayan puesto trabas porque acá sea... Mire, le voy a contar una infidencia, ¿no? Y espero que no castiguen a la institución, no voy a hacer el nombre de la institución. Una institución X fue a buscar un subsidio, que no lo gestioné yo, un subsidio uh-huh. importante, una institución. Uh-huh. Y cuando van a acceder a determinado ministerio, lo gestionó una persona de Saladillo, pero que no está en Saladillo, le dan el subsidio a la institución y como no sabían los que fueron a buscar, le dicen, no, este subsidio nos costó, dice, trabajo sacarlo, dice, porque aquí, dice, hay una orden, dice, como en Saladillo gobierna Gorosito, y no es de los del oficialismo, costó ese, lo que pasa es que había otra persona que intervenía, y salió porque intervenía otra persona, pero acá cuando yo me puse del lado de la gente del campo, porque yo tuve mucho que perder, digamos, en términos personales, ¿no? Porque uno podía hacerse, uno tiene sus convicciones, respeta muchas cosas y valora muchas cosas que ha hecho el gobierno nacional, pero yo quiero tener mi independencia de criterio. Cuando nos pusimos al lado del campo, ahí nos empezaron a castigar. Uh-huh. Pero no es nada eso, porque uno por ahí después puede hablar con un ministro, pueden aflojar, que Randazzo, por ejemplo, aflojó después. Ajá. El campo. Pero después vinieron los de acá y decían, no le den. Claro. No le den, entonces van y el no le den, eso digo, entonces yo creo que eso tiene que ser castigado, por más que busquen poner en la lista gente del radicalismo, gente como el caso del Frente para la Victoria, que son, la mayoría son, el único que no conozco mucho que no es de Saladillo, es Sanso, que no puedo calificarlo si es persona buena o mala, porque no hace un tiempo que está acá, no tengo mucho conocimiento. Tomando el caso del Frente para la Victoria, por ejemplo. Y después también Marta Lucía, que viene del radicalismo, estuvo integrando la gestión del doctor Ferro, Daniel Salomón, que es el armador de la lista, digamos, uno de los armadores, por lo menos, de la lista del Frente para la Victoria, estuvo 9 años de la gestión. Secretario general. Sí. Bueno, y no puede ser porque el otro día me decían que decían hace 22 años que no se hace nada. Entonces, claro, pero se olvida que estuvo 9 años con nosotros. Y claro, empezó a andar mal el gobierno cuando se fue él. No hable mal de Salomón, que tenemos problemas con la radio después. Nada, que va a ser, no va a pasar nada. Se lo digo con humor. No, uno no habla mal de Salomón. Simplemente la única verdad es la realidad. Única... ¿O acaso? Sí, claro. Sí, bueno, pero escúcheme. Lo decía en general a eso. ¿Eh? Lo decía en general. Sí, en general por eso, pero eso viene bien aplicada para todo, porque fíjese, ¿acaso la gente del Nuevo Encuentro que hoy está con el kirchnerismo? Sí. ¿En el 2009 con quién fueron? No sé. Fueron con Sabatella de primer candidato a diputado nacional. Ajá. ¿Quién era el primer candidato a diputado nacional? No, usted me pregunta. No, yo hago una pregunta, pero yo la voy a contestar yo. No, lo sé. Pregunto y contesto. El primer candidato a diputado nacional para el Frente de la Victoria era Néstor Kirchner. Ah, mire. Y lo hicieron perder, al hacerle otra lista, dijeron, en ese momento Kirchner era malo, lo hicieron perder con de Narváez. Ajá. Entonces lo hicieron perder con lo que ellos consideran la derecha. Entonces, ¿cómo es el asunto? Claro, me perdí. Bueno, el asunto es que en el 2009 estuvieron en contra de Kirchner. Sí. Y lo hicieron perder a Kirchner. Ajá. Y ahora se rasga la vestidura por Kirchner. Y vio. Vio como el asunto. Vio. No. Yo lo escucho. Pero lo entiendo. Acá el que habla soy yo, y usted es periodista y tiene que que cuidar, porque si no en la mesa se cierra la radio. Sí, por eso estamos complicados. Todo bien. Carlos, lo voy a cambiar, si me disculpa. Usted respondo las preguntas y para irme todo. ¿Sabe por qué? Es como a veces desde ciertos lugares, ¿no? Que supóngase hay algunos políticos que no atienden a periodistas. Sí. Y por ahí usted lo siente en carne propia cuando no lo atienden a usted, pero sí. El tema es el siguiente. Atrás de un periodista, yo en este caso que no soy periodista, soy locutor, soy un humilde conductor. Por ahí no es importante lo que yo pregunto, porque no lo pregunto en mi interés personal. Sí. Lo pregunto en el interés de la gente que escucha la radio. Sí. Y cuando usted va a pedir algo a la supóngase a la provincia o a la nación, no lo va a pedir para usted, lo pide para la gente. Sí. Cuando nos ningunean a usted o a mí, lo que sucede es que en realidad están ninguneando a la gente que está atrás nuestro. Sí. O que nos acompaña, ¿no le parece? Sí. Bueno, sí. Así es la cosa. Bueno, sí. Entonces, no, lo que quería era, si le parece bien, le voy a hacer algunas preguntas. Sí, porque ¿cómo no? Hay gente que se ha tomado el trabajo, sí, de venir hasta la radio en este momento, sí, y traernos papeles. Sí. En el momento que usted lo escuchan a salir al aire, sí, empiezan a escribir preguntas para el intendente. Sí. Y por ahí... es mi deber hacérsela. Sí. No, ¿no? Y por eso yo le digo, las preguntas, no es que me esté justificando, no, sino no, que no, hay no, un... No, hay un con... pregunta y yo, hay un... Con... Hay un... Antes que me haga las preguntas, sí, si hay alguna cosa, sí, que yo no la sé responder, no se la puedo responder porque no la sé. Seguro. Pero no la sé porque no estoy en conocimiento, pero hay que averiguar con el funcionario. Pero, y por ahí puede haber alguna cosa que me pueda contradecir, no sé, qué sé yo, no sé. No, pero no son cosas políticas, sí, Son sí. Todas cosas de ciudadanos, sí, que quieren cosas. Bueno, usted hágala nomás. Bueno, a ver, me dicen por acá, Carlos, si podés, pregúntale por la ordenanza intermedia de ley de uso de suelo, que hace más de un año que esperamos y nos traba el trabajo de construcción. Yo sí la leo tal cual, sí, porque sí, no sé, sí, de qué habla. Sí, sí, seguramente debe ser alguna persona interesada en inversión inmobiliaria la que está planteando esa pregunta por la orientación. Todavía falta ya que venga una información de la provincia de Buenos Aires para poder sancionar eso. Ya eso lo hemos enviado, sí, a la provincia, incluso para que salga el código, ¿no? Porque falta el visto bueno del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Supongo que en las próximas semanas tendrá que estar, porque ya el trámite está casi finalizado, ¿no? Así está, que se queden tranquilos que estamos trabajando yo diariamente, incluso con algunos inversores. He tenido reuniones que lo he citado, digamos, a las 10 de la noche, hemos terminado 2:30 y hemos estado hablando y le he explicado, pero de la manera que está encarada la pregunta, debe ser alguien que conoce el tema, ¿no? Es decir, son gente que están en el tema, ¿no? Sí, y yo aprovecho la oportunidad, si son las mismas personas con las cuales han hablado conmigo, le digo que nosotros estamos, seguimos trabajando. Y si no son las mismas personas, les digo que estamos lo mismo, perfecto, que estamos trabajando intensamente por el tema. Gente que se preocupa por el albergue canino, también nos hace llegar su inquietud. Sí. Los que amamos los animales dicen queremos que se pueda ir y pasar un buen momento con los perros. Bueno, eso vamos a seguir trabajando, y se han hecho, ahí anda está el doctor Roberto de Satorre, que siempre le damos instrucciones que lo tenga de la mejor manera posible. El albergue canino es uno, digamos, podrá faltarles cosas, ¿no es cierto?, porque siempre falta algo, pero comparado con los que se originan en otros ámbitos, los que existen en otros lugares, ni existen, ¿no es cierto?, pero en este caso existe uno que vamos mejorándolo permanentemente, y bueno, y hay un grupo de personas que colabora con eso y que se preocupa por los las mascotas, los animales, y bueno, ahí vamos a ir dando a través de la Dirección de Bromatología con el doctor Roberto de Satorre, seguir trabajando muy intensamente en eso y tratar de producir mejoras a diario. Está bien. Bueno, algunas de las últimas, esta no es pregunta, es directamente felicitaciones por todo el goro, soy Gladys de Barrio Esperanza, esperamos el asfalto de Saavedra y el regador, dicen por acá. ¿Qué más? Cuando podamos vamos a continuar, porque ahí hicimos hicimos el pavimento de la Rivadavia. Ahora mi intención es llevarlo hasta la Lizal, el pavimento. Ya ahí en la calle, la zona del barrio Esperanza, y el Covisor más precisamente, que antes las últimas intervenciones que estuve con usted ya hace un tiempo bastante importante, eran del entubamiento del canal que pasaba frente al Covisor. Ahora en la zona ahí del barrio Esperanza hemos construido la placita, la Plaza Esperanza, con la colaboración de los vecinos, y estamos construyendo un jardín maternal para el barrio, y desde luego como se trata de una avenida, la inversión económica es mucho más importante, y por lo tanto tenemos que conseguir este recurso para pavimentar la avenida Saavedra desde donde está ahora hasta la Lizal. El objetivo es llevarla hasta la Lizal, y que se puedan concretar obras de mejoramiento de todo el sector, porque ese sector está creciendo, incluso uno trasciende el barrio Esperanza hacia donde está el circuito del velódromo local y ve cómo se ha edificado. Hay vecinos que quieren yo todavía he hablado con un vecino de la avenida San Martín, que tiene su vivienda sobre la prolongación de la avenida San Martín, ¿no es cierto?, hacia la zona del circuito ciclístico, y bueno, algunos quieren asfalto, otros no quieren asfalto, algunos quieren vivir en calle tierra, otros quieren vivir en asfalto, bueno, son muchas las demandas que tiene la comunidad, pero uno salga por los cuatro puntos cardinales. Yo después voy a hacer congelar Saladillo de hoy en fotos, en filmaciones, ¿no?, porque el cuadrante nomás, saltando otro sector, el cuadrante ubicado entre la Juan Manuel de Rosas, que es el Camino al Cristo, la avenida Saavedra, la ruta 51, la calle Alén, es espectacular el crecimiento que sí, está dando en edificios. Sí. Cualquier lugar, sí, cualquiera sí, que se le ocurra, sí, hay este crecimiento de la ciudad. Sí. Le hago otra pregunta, por favor, dicen las mamás, son, sí. Por favor, no olvidar la esquina de Lisandro de la Torre y Taborda cuando llueve, los chicos tienen que ir por la ruta al colegio. Ajá, sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, y estamos ya en las 12, se nos está yendo el tiempo. Le quería decir, estuve charlando el otro día con la gente de los chicos de Romagnoli. Ah, sí. Que nos contaron un poco de cómo se hizo el monumento, o no sé cómo le llama a usted. Sí, sí. Es un monumento. Yo quería que tener digamos, ahora usted me va yo quería tener algo que simbolizara, sí, más allá del parque del sexicentenario que vamos a ir construyendo de a poco, porque esa es una cosa que se va a ir haciendo de a poco, algo que simbolizara el día del aniversario de Saladillo. La plaza principal no la podíamos cargar más porque ya tiene suficiente claro. Intervención arquitectónica o de monumentos y de otras obras civiles que se han hecho. Entonces, bueno, yo pensé, digamos, una gran ciudad en una gran provincia, en un gran país. Claro. Entonces, bueno, y le encargué a la arquitecta Rolando, que junto con el equipo técnico hiciera el diseño sobre la idea que tenía, y buscamos una empresa local, que fue la empresa Romagnoli, y creo que ha hecho un trabajo invidiable, ¿no? Sí. Realmente es muy importante, ha sido muy bien valorado, y creo que estamos contentos, ¿no? Uno no puede dejar de mirarlo y emocionarse, ¿no? Es realmente impresionante lo que se ha hecho, el laburo que se ha hecho y lo lindo que va a quedar. Y también cómo va a afectar la vida de nuestros hijos y nietos y bisnietos, porque eso va a durar 100 años por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Después se tendrá que ir renovando, y dentro de los próximos 50 años, yo tengo 58, ajá, pienso estar, mire la fe que me tengo, pienso estar viviendo. Ah, no, no. Salvo que yo disponga lo contrario. No, no, viviendo se lo descontamos que usted va a llegar a los 100 o más. Sí. El tema es... La pregunta que tengo yo personalmente para hacerla, sí, es que el año del bicentenario de la Argentina va a ser en el 2016. 2016. Exactamente, pues sí, es el verdadero año, porque no hace uno el año, sí, pasado, el otro no sé qué se festejó del bicentenario, que en realidad no era el bicentenario. Sí. Pero el verdadero bicentenario va a ser en el 2016. Sí. ¿Usted lo va a vivir como intendente o como persona ciudadana? Y no sé lo que va a ser de mi destino personal y político. Yo espero primero estar vivito y coleando. No, bueno, eso lo descontamos. Sí, sí, bueno, pero por ahí, qué sé yo, uno vio, fíjese, en el 2007 casi pasa para el otro lado. Sí, no, pero estamos hablando, o sea que lo descontamos. Eso lo descontamos. Bueno, entonces, si me da una mano con el de arriba, si me dejan, primero pienso estar, digamos, vivo. Sí. Y bueno, y después será lo que las circunstancias políticas determinen. No, está bien, pero ¿cuál es su deseo? Mi deseo es de estar vivo. No, ¿quiere de su deseo en el 2016? ¿Es ser intendente? Uno nunca sabe. Yo sabe que soy como... Mire que la gente sabe que está evitando contestar, ¿eh? Sí, sí, sí, estoy evitando contestar porque uno no puede decir, digamos, cosa que después se tiene, si digo no voy a estar. Ajá. O sí voy a estar. Sí. Y después, digo, sí voy a estar y me paso a la garlopa, en las urnas, ¿no es cierto? Digo, no voy a estar y bueno, se la cambio. Soy, de diputado nacional, otro cargo. Yo lo que le puedo decir a la población, sí, sí, que yo le dedico mi vida a la política. Está bien, pero ¿usted se va a presentar a elecciones? No, todavía no sabemos. ¿No? ¿En el 2015? Todavía no sabemos. No sabemos porque falta mucho tiempo. Un hombre que se dedica a la política. Hay gente, digamos, que ya como le decía antes, que no me quiere, y entonces no me quiere ni en ese cargo ni en ningún otro. Y hay gente que sí, yo recibo muchas adhesiones. Yo llevo contado por lo menos distintas personas, como 1000 personas más que me han dicho, bueno, sigue adelante, Oro, pero no de esas que le palmean y le macanean. Sí, ¿no? Llevo contado una cantidad importante. Pero eso no quiere decir que uno tiene que ver si se siente con fuerza, que hoy por hoy estoy hecho un titán, tengo una me siento como una aplanadora. así que te duermo pocas horas porque no porque quiera, sino porque uno está dedicado de lleno a la actividad comunitaria. No le saco el cuerpo. En estos momentos estoy ayudando lo que puedo, no viendo gente, sino usando programas en el buen sentido como el suyo y de los otros medios colegas para decirle que a la gente vote a los candidatos de la lista de mi partido, la lista 509 que cabezan Massachusetts y Verón y que va a saber, porque yo en esto sigo un ejemplo de Alfonsín. Alfonsín perdía la elección interna con Balbín, ¿no? Perdió sí. Muchas veces con Balbín. Sí, sí. Y sí. Después que salía a recorrer pueblo por pueblo trabajando por la candidatura a presidente de Balbín y explicando por qué Balbín tenía que ser presidente. Uh-huh. Si algún día me tocara la mala suerte de no estar jugando un rol protagónico, yo saldría. En este momento, por ejemplo, si yo no hubiese sido intendente, ¿sabe qué estaría haciendo? ¿Qué estaría haciendo? Campaña a favor de los candidatos del partido. Claro, bueno, claro. Está campaña bien. Activa. Sí, ahí le doy un ejemplo. Ahora, como soy intendente, estoy gobernando y también hago campaña. Claro. Las dos cosas. Pero si no hubiese sido intendente, me hubiese puesto a disposición. Y además, aunque salvo que fuera un piantavoto, digamos, que me dijeran, no, mejor ni hablé ni aparezca porque cada vez que voy a hablar perdemos 100 votos, entonces ahí sí, entonces me quedaría en el molde. Claro. Pero si no, yo salía diciendo, bueno, acá voten el mejor candidato, el que más comprometido, más esto, es la de los que integran la lista nuestra. Eso es lo que andaría haciendo. Y eso es lo que hace un político de raza. Entonces yo hoy no tengo los hijos tan grandes, están estudiando, y bueno, no tengo ningún condicionamiento, así que puedo dedicarle todo el tiempo a servir a Saladillo. Está bien. Esa es digamos, mi situación personal de hoy es que tengo los chicos míos están estudiando y digamos uno los ve cuando puede y conversa tenemos comunicaciones telefónicas y a veces a través del chat, ¿no es cierto? Pero claro. Ellos están haciendo su vida y uno en este momento personal de mi vida tengo todo el tiempo para dedicarme a la cosa pública. Perfecto. Porque lo siento de corazón. Y eso lo que hago. Estoy con la causa de Saladillo. Va a entrar en el Guinness en cualquier momento. ¿Eh? Va a entrar en el Guinness. No sé, por eso digo, uno hace esto es la vocación, como usted es locutor. Sí, hace 32 años que trabajo en radio. Bueno, entonces es locutor, y seguramente que usted no va a cambiar esa profesión por otra. Ni loco. Bueno, porque a usted le gusta. Sí. Y bueno, y es bueno y usted, si yo le dijera, mañana deje de hacer locución, usted me diría que no. No, por ahí me lleva usted de asesor, dice... Hasta ahí sí, me gustaría ser gobernador, pero no sé a esta altura del partido. No es que le quiera sacar el trabajo Oscarcito, pero... No, pero por ahí en una de esas uno nos puede asesorar, ¿no es cierto? Pero con mucho gusto. Asesorar bien. Con mucho gusto. Pero ya le digo, Carlos, yo hago esto lo que me gusta. Ahora, la gente después puede hablar, lo está haciendo bien, acompaña. Claro. Lo está haciendo mal, dice no. Sí, claro. Para eso son las elecciones. Claro, y les decían, bueno, y lo más lindo que se ha inventado, porque además la gente entra sola en el cuarto oscuro. Sí. Y en el cuarto oscuro no hay ninguna influencia, es decir, uno no tiene un GPS que lo esté controlando el movimiento, y no le mira el voto, no le marca el voto, porque cuando se votaba a mano levantada, entonces uno veía quién votaba acá. Por ahora. Por ahora, sí. No sé más adelante. Bueno, pero de todas maneras uno hace digamos, trata de servir a la comunidad. Bueno, esa ha sido mi intención, sí. De servir a la comunidad. Es mi intención. Yo, el año que viene, sí. Lo decía anoche en una reunión que tuvimos ahí en San Cayetano, una reunión multitudinaria, convocamos a todos los que nos están ayudando en la campaña y se juntaron unas 600, casi 700 personas. La verdad que estuvo muy lindo. Y le decía, bueno, el año que viene a cumplir 45 años de militancia política. Yo empecé a los 14 años. Ajá. Fíjese, Alejandrito, tenía 2 años cuando yo empecé a militar. Ajá. Iba a la casa y hoy es un hombre hecho y derecho. Presidente del Comité Provincia. Presidente del Comité Provincia, sí. Tiene un futuro político por delante. El Club de Massachusetts estaba naciendo. Y hoy es nuestro candidato a primer consejero. Y así muchos de los muchachos que estaban ahí, bueno, yo ya andaba en la lucha, bueno. Andaba antes por una cuestión cronológica, ¿no? Y biológica, porque nací antes que ellos. Bueno, pero nunca abandoné. Yo nunca, si tengo un mérito, es no haber abandonado en la época, yo estuve trabajando políticamente pegando carteles, antes he pegado con engrudo, Claro. Por eso yo le decía anoche a los muchachos, digo, cuando estaban, dice, pero han puesto más carteles que nosotros. Y digo, yo los carteles no votan. Que pongan todos los carteles que quieran, los carteles no votan. Lo importante es que la gente, y no podemos gastar tanta, algo de plata hay que gastar, ¿no es cierto?, invertir, sí, en publicitar nuestros candidatos, nuestras ideas y qué sé yo. Pero no nos vamos a desesperar, digo, si los otros ponen, porque tendrán más plata, si ponen 10 y nosotros ponemos uno, y que sean 10 a 1 los carteles. Ahora, los carteles que dice usted, ¿la plata la puso el escribanito o el estanciero? Sí, no sé, yo no sé. Le hago la pregunta final, a ver qué opina usted, porque vio que se está hablando de cualquier momento venga el voto electrónico. ¿Le gusta el voto electrónico? O yo le digo como lo veo de este lado y a ver si podemos hacer una idea en común. A mí me parece que yo con una computadora que yo pongo A de este lado, entra en la computadora y del otro lado puede salir cualquier cosa. Digo, teniendo en cuenta esto, ¿qué le parece el voto electrónico? Mire, un tema para, por un lado, uno no se tiene que, yo hasta hace poquito, le voy a decir, yo empecé con el tema, antes no tenía Facebook, y un día le digo a los chicos, tengo un Facebook no personal, sino institucional, sí, que la información me la cargan a los colaboradores, y no tengo tiempo, porque yo tendría que estar todo el día en el Facebook para mirar, porque a veces me llegan mensajes, sí, después me comentan, pero en realidad yo utilizo el Facebook, por el Twitter no manejo hasta ahora, sí, pero el Facebook lo utilizo para difundir parte, gran parte de la actividad oficial y partidaria, ¿no? Ajá. Antes yo me era remiso en ese sentido, hasta que un día con un grupo joven, y usted cómo se comunican, y así nos comunicamos así. Fíjese, yo anoche estuve chateando un poquito con mi hijo y no puedo chatear con toda la comunidad, eso es imposible. No, yo pido disculpas porque yo no voy a chatear con la comunidad, porque si no por ahí van a ver alguna la lucecita, me han explicado cómo es el asunto. Por ahí chateé algo con mi hijo y con mi hija, y es imposible que yo pueda chatear con toda la comunidad. Claro, es complicado. Claro. Pero no hay que renunciar, creo que la tecnología es un aporte bastante importante. Pero fíjese que en Estados Unidos, la otra vez estuvo cuando fue la... y en algunos lugares se ha detectado que hubo fraude, ¿no? Cuando, claro, por ahí claro, o alguien que maneje tecnología puede meterle 100.000 votos. Fíjese en el tema de la encuesta. Una vez un funcionario, no lo voy a nombrar, que quería ser candidato a determinado cargo, entonces puso, no sé cómo hizo con tecnológicamente, entonces aparecía como que todo el mundo estaba de acuerdo con él, ¿no es cierto? Y bueno, esto es complicado. Puede significar un adelanto, el voto electrónico, pero también hay gente que no tiene una computadora. No, claro, sí. Si viene gente que tiene ahí, que es un tema para pensarlo. Para pensarlo. Si lo ponen, sí, no hay problema. Nosotros no los tenemos que adaptar. Pero ¿cómo lo fiscaliza? Claro, es complicado, porque uno, no sé, en otros lugares del mundo, si no funciona bien, habría que estudiarlo. Es un tema, ¿eh? Es todo un tema. En verdad, un tema me parece que bastante complejo. Uno no se puede renegar de la tecnología. No, claro. Los chicos avanzan cada vez más, un pibe o una piba de 10 años maneja mejor la computadora que yo. Recién ahora estoy amigándome con la tecnología, porque antes uno da una orden acá y colabora, hay un colaborador, la municipalidad va y que le resuelve un problema. Y el contacto de ir a llevar a la boleta, lo que sí me parece que tendríamos que hacer mucha docencia y implementar este tema, sea por voto electrónico o con la papeleta como ahora, de la boleta única. Ajá. Entonces eso, la boleta única evitaría, sí, digamos, porque hay partidos políticos que no tienen los fiscales, los partidos políticos nuevos, sí, más chicos, digo, ¿no? Sí. Los fiscales es suficiente. Sí. Pero, de todas maneras, aunque con lo que voy a decir me puedan criticar, yo soy partidario del bipartidismo. Ajá. De que haya dos partidos, que haya todos los partidos que quieran, sí, pero dos partidos fuertes. En Estados Unidos hay como 28 partidos, pero los dos que manejan el escenario son los republicanos y el demócrata. Claro. En España también, porque después los partidos no tienen, fíjese, cuando no hay la presencia de un partido grande, las elecciones del 2011 de Narváez junto con nosotros, que no tiene una estructura a nivel nacional, sino que es una persona. De Narváez es un dirigente del peronismo, de cierta variante del peronismo, con mucho dinero, y bueno, que puede financiar una campaña política. Nosotros hicimos una alianza en el 2011 y fue candidato, y bueno, y nos le garantizamos la fiscalización. Claro. Y ahora fíjese, claro, que viene la boleta cortada y casi no tiene representante a nivel local. Claro. Que antes era iba a Wallace, que acompañaban la gente que era Wallace, lo acompañaban a de Narváez. Sí. Y Lizalde entró, digamos, fue candidato con la lista mía. Yo no sé si le aporté más votos yo o me aportó más votos él, ¿no es cierto? De Lizalde, pero bueno, la cuestión es que él entró por la lista mía y tal vez yo haya ganado la elección por los aportes de Lizalde, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que el día siguiente se pasó, lo dejó a de Narváez y ahora está con Massa. Me desayuné cuando vi que parecía con Massa, pero yo creí que estaba con el Momo Venega. ¿Se acuerda que vino con el Momo Venega? Hicieron ahí en el Sol. Sí. Vieron, lo llevó a Enrique, y lo hizo anotar a Enrique en varias en cuatro listas. En cuatro. Y yo lo que digo, entonces digo que la gente piensa, decir, guarda, Enrique para mí es una buena persona. Yo digo, siempre le digo a él, y esto pues lo digo yo ahora públicamente porque se lo digo a él, ¿no? Digo, vos sos de derecha y derecho. Ajá. ¿No es cierto? Y bueno, pero ahí Enrique no maneja la situación. Y es no, evidente. No maneja la situación. Es evidente. No maneja la situación. La situación la maneja Lizalde. Ahí la situación la maneja Lizalde. Esto no estoy subestimándolo a Enrique, guarda, uh-huh. Pero ahí maneja Lizalde. Como claro. Abarca no maneja en el otro lado, y como el otro lado armó Patricio López Mancini y armó la lista. ¿Y qué usted dice? Que Patricio no maneja, que maneja Patricio, dice. No, usted. En el otro lado maneja Patricio armó, fíjese, Croñal estaba retirado. Sí. Bastante retirado estaba Croñal, incluso yo tengo la percepción de que él cuando vio dificultades, se quiso jubilar cuando vio dificultades en la provincia de Buenos Aires para el financiamiento de los hospitales, entonces creo que quiso pasar una vida, es decir, no tener la zozobra de no poder tener una buena conducción del hospital, entonces un poco que yo ahí lo vi como que abandonaba la lucha, ¿no? Pero tenía la edad también para eso. No, sí se puede, no, pero puede seguir, y a veces yo, por ejemplo, me puedo jubilar por accidente de trabajo. Yo estoy en condiciones y sigo en la lucha. Sí, bueno. No, es una cuestión de actitud. No es criticable, simplemente lo señalo como un hecho. Pero a mí me parece que tener gente como Félix en el Consejo le da que... Ya estuvo Félix, sí, estuvo Félix. Le da un poco de nivel al Consejo Deliberante también. Yo estuvo Félix, haga el repaso de lo que estuvo Félix. Félix fue concejal. Sí. Fue concejal del 91 al 95. Ajá. Porque él fue candidato a primer, fue en el 91 fue candidato a intendente Iván Tenaglia. Ajá. Y primer concejal Félix Croñales. Así que Félix estuvo hasta el 95 y después el 95 completó la intendencia. Repase el consejo de repase la actuación en el Consejo Liberal, porque una cosa es presentar proyectos que se asfalten en una calle de tierra, la calle que se está asfaltada. Sí. Hay que ver la producción legislativa. Ajá. Vale, yo lo que voy es evalúo por producción legislativa. Bueno, pero a veces los legisladores oficialistas tampoco tienen mucha producción legislativa. Pero, porque yo digo, va para todos. Sí, pero se lo manda usted los proyectos. Los que son oficialistas, bueno, hacen respaldan el gobierno a nivel nacional también. Porque no, yo le digo a Insaurralde. Sí. ¿Cuál es la campaña? ¿A quién? Veo la propaganda. ¿Pero de quién me habla? Insaurralde, el candidato a primer diputado nacional. No lo conozco. Bueno, yo tampoco. No lo conozco personalmente, pero ¿cuál hace la propaganda? Yo veo la propaganda política, dice, vamos a hacer hacen campaña como si fueran a ser el candidato intendente. Ajá. Yo no conozco los proyectos legislativos de los candidatos a diputados nacionales del oficialismo y de la oposición que no aparte de la que formulamos nosotros, ¿no es cierto? Que somos Alfonsín y Margarita Stolbizer. Los otros, visto, reivindican lo que están haciendo en cada uno de su distrito. Bueno, pero... Yo sí voy... No. Sí. Eso, Carlos, sirve como un eventual antecedente, pero si yo voy de candidato a diputado provincial sí. O a diputado nacional, tengo que decir qué es lo que voy a hacer en la legislatura. Claro, sí, lo entiendo, pero ahora es simplemente levanto la mano a lo que manda el Ejecutivo. ¿Quién levanta la mano? Bien, supóngase en el Congreso Nacional. ¿Usted conoce proyectos de gente que va de candidato? No. Yo, o sea, lo que uno está pidiendo, sí, desde luego que los que van con el, que los que van con el oficialismo, sí, tienen que apoyar si van, porque son oficialistas. No, está bien. No puedo pretender que... Pero no tienen proyectos propios, eso es lo que quiero decir. No, tiene que ser los proyectos del partido. Ajá. Los proyectos del partido, porque yo digo, yo lo que digo es que no se ha dicho, es decir, no se explicitan las ideas, pero que el candidato oficialista tiene que ser oficialista. No le vamos a pedir a los candidatos Frente para la Victoria que vayan en contra de Cristina. Y no. Para eso están todos los demás. Sí. Para eso estamos, para eso está Alfonsín, está Colbizer, para representar la posición están... desde mi punto de vista están Alfonsín y Stolbizer. Desde luego que los candidatos oficialistas tienen que ir a apoyar, lo mismo que los candidatos concejales acá, no van a ir para eso se forman otro partido. ¿Me entiende? Sí, me acuerdo de las cacatúas. Sí, para eso los candidatos oficialistas son oficialistas y los opositores son opositores. Está bien, pero no lo que está... yo quiero, lo que sí. Yo quería decir es lo siguiente, que a veces hacen propuestas que no son legislativas. Pues yo escucho decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el Banco Tierra. ¿Qué Banco Tierra van a hacer si no tienen ni idea de dónde están parados? Ah, muchos de los, ejemplo, qué sé yo, ayer me dijeron que en un debate, yo pues no lo vi porque estaba, y no veo además televisión, me dijeron que en un debate hablaban del funcionamiento de los CAP. Y creo que él estaba en contra de los CAP. Ajá. Que no sé de qué mandó la parte ahora, en ese aspecto estuvo en contra de los CAP, fue un opositor sistemático en su momento. Ajá, de los CAPS de Saladillo. Sí, señor, así como se lo digo. Fue opositor sistemático. Ajá. De los CAPS. Entonces, bueno, esto no quita de valorarle algunas cosas que he hecho en el hospital. Sí. Con la ayuda, por supuesto, del gobierno de la provincia, de los ministros, con la ayuda de Duvalde en su momento, con la ayuda del ministro Mussi en su momento. Eso no quita. Pero venir a decir ahora que hay que mejorar los CAPS. Como el otro día Lenzi hablaba de que los médicos dicen no cumplen horario. Que sepa algún, si me dice de algún colega, él que dejó de trabajar el hospital para irse a trabajar al sector privado. ¿Quiere criticar los CAPS ahora? Si no tienen ni idea cómo funcionan los CAPS, por más médico que sea. Uh-huh. No tienen ni idea de del funcionamiento de los CAP. Porque uno puede ser, un buen cirujano. Sí. Usted puede ser un buen locutor. Sí. Pero a lo mejor se lo pongo a usted como concejal y hace sapo como concejal. Dibujo. Si me pone como concejal, dibujo. Vamos a ver, ojalá. No sé, lo que pasa es que nunca... No quiero prejuzgar. Nunca lo va. En los casos. Pero el hecho de decir uno... lo tiene que poner a un candidato por las condiciones potenciales que pueda tener para tener ese cargo. No le voy a poner a Favaloro, no existe más Favaloro, que sé yo, alguno. Yo mira, le voy a contar una anécdota. En el año 1995 yo lo convoqué a Julio Jorge Larticochea, que es radical, para que me acompañara en la lista de concejales. Ajá. Fui a ver con Sergio, con su sobrino, que es colaborador mío, acá en la municipalidad. Y sabe lo que me contestó, dice, yo soy futbolista, no político, dice. Sí. Te agradezco, dice, la invitación, por ahora no tengo vocación para trabajar en eso. Dice, yo los voy a acompañar en la campaña, siempre lo he hecho, nos voy a acompañar, dice, pero dice, no me veo en el Consejo Deliberante. Y mucha gente incluso que venía del sector empresarial o del sector de comerciante, que muchas veces le hemos dado una oportunidad de participar en la lista de concejales, cuando han terminado su mandato, dicho, esto yo llegué a la conclusión que no era para mí. Entonces yo en esta oportunidad hemos apuntado a la gente que tiene vocación política, sé que tiene vocación política, que le gusta la política por la política en sí misma. Claro. Que esto no quiere decir sean santos, porque nadie es santo, todos tenemos defectos y virtudes, pero estamos apuntando hacia los que tienen vocación. Lo que pasa es que yo señalo estas cosas, Carlos, porque uno se defiende. Si uno dice una cosa, dice, bueno, pero esto, a los CAP le faltan tantas cosas. O como decía Lenzi el otro día, dice, los médicos, pues yo el otro día agarré un médico, escúchame una cosa, ya se lo robaron en el hospital. Uh-huh. Y venía a hablar de que hay que cumplir este horario y dice que los médicos de los CAP ganan poco, dijo Lenzi otro día. El salario que nosotros le pagamos, o lo que le pagamos, digamos, los salarios, lo que es, lo conveníamos con el médico. Y los CAP fue una revolución que yo empecé hace 20 años atrás, acá en Salinas, más de 20 años atrás. Sí, fue copiado en los pueblos de alrededor. Sí, bueno, y acá estamos de recontra avanza. Que hay que mejorar, sí, hay que seguir mejorando. Sí. pero antes estaban en contra, y ahora que no se vengan a rasgar las vestiduras, y ahora decir que hay, yo le pregunto a ver si van a ir a trabajar, ellos no van a ir a trabajar a un CAT en los horarios, pues si no, yo estoy ocupado, tengo esto, tengo el otro, tengo el consultorio privado, tengo esto, y pusieron trabas. Entonces, bueno, por eso yo tengo que señalar estas cosas. Ajá. Y lo mismo que cuando hablan con el tema de seguridad. Sí. ¿No es cierto? Y el tema de seguridad, usted sabe, vio que ¿qué pasó en Tigre ahora? Tiene cámara. Hasta el propio intendente, el tema de seguridad es un tema complejo. Sí. Entonces, bueno, es un tema difícil. Yo al mismo Enrique Wallo le dije un día, lo llamé acá, le dije, bueno, te quería hacer cargo, yo te pago lo que vos quieras y hacete cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad. Ajá. Hace mucho le dije, chamando ahí. Bueno, y una cosa es hablar de afuera que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pues hay que estar, esto hay que estar también. Yo no digo que nosotros somos perfectos, porque se nos lleva el rancho en algunos lugares. Pero bueno, estamos abocados a esto, y esto no es fácil, Carlos, de poder resolver. Pero estamos abocados, estamos trabajando, y lo estamos haciendo, creo que con el mayor empeño y con el mayor entusiasmo. Sí. Lo que pasa es que cuando viene la época de la elección, usted habrá visto durante todo este año que está en la radio, que muchos han dicho, yo me voy a dedicar, ¿cuántos de los candidatos le dijeron que se iban a dedicar y después abandonaron? Y es prácticamente la norma. Bueno, no, bueno, pero entonces entonces yo quiero apostar ahora a los que uno creen que van a pasar los años, van a estar dentro de 10 años y van a seguir estando en el metido político. Así eligió los candidatos suyos. Fue una consulta con todos, por lo menos yo digo, hemos consultado en directa e indirectamente 500 personas para formar la lista nuestra. Ajá. Y después, cuando uno consulta a una gente que representa, en primer lugar yo le pedí que fuera José Luis Salomón, candidato a primer concejal. Ajá. José Luis desistió y bueno, entonces fuimos viendo otras variantes y bueno, y terminamos con Claudio Massachesi, candidato a primer concejal. Y creo que tanto él como el resto de la lista, Marcos Macaño, Elsa Moyer, Jorge Tenaglia, Carlito Felo, van a hacer todo lo posible, y bueno, el resto que sigue en la lista, los que llegan a entrar, hacer todo lo posible para desempeñar el mejor papel que puedan en el Consejo Deliberante, y ayudar al gobierno local y presentar distintas ideas, porque nadie está prohibido, es decir, a ningún concejal le está prohibido, oficialista no, que tenga una idea superadora. Si tiene una idea superadora y diga cómo se financia eso, sea del oficialismo o de la oposición, la vamos a aceptar. Bien. Pero una cosa es el proyecto de yo digo, cuando uno dice, bueno, yo voy a contar una anécdota de un intendente que fue de La Plata entre el 63 al 66. ¿Le puedo pedir algo? Sí. Terminamos con la anécdota y nos vamos porque hace una hora y pico que estamos hablando. Ah, bueno, yo no perdí el control. Tengo ganas de escuchar la anécdota. Y después, si le parece, hacemos el cierre. Bueno, sí, usted la radio la maneja usted, así que la radio... No, sí, pero está más que interesante. Sí. El tema es que se nos fue de las manos. Sí, supongo que no debe... A mí me pasa lo mismo que usted. Yo me apasiono hablando y me olvido. Supongo que no estará escuchando gente. Después me dice si lo estuvo escuchando, Bueno. Tenemos muchísimos mensajes acá, qué sé yo. Por ejemplo, le leo uno. Me gusta mucho la nota que le está haciendo el intendente, están tranquilos, me gusta que se traten bien, es todo muy agradable. Esas son cosas que manda la gente cuando tenemos una charla así de café, ¿no? Sí, bueno, eso es lindo, es interesante. Entonces yo le decía, mire, hay un libro que se llama, que no es de tirada masiva, lo hizo hacer casi casera la tirada, yo lo tengo que tener por ahí en la biblioteca, se llama Si yo fuera intendente. Y intendente, Selagoski, que fue intendente entre el 63 al 66 en La Plata, ya murió el hombre, ¿no? Contaba una anécdota muy pintoresca. Entre ellas, un día que un concejal de la oposición había presentado un proyecto: asfáltese todas las calles de tierra y impútese a renta general el gasto. Bueno, entonces eso cualquiera, yo le quiero decir, eso lo hace cualquiera. Entonces, cuando uno presenta un proyecto, tiene que fundar cómo se hace, porque acá yo veo que me reclaman un montón, hágase esto, hágase el otro, hágase esto, hágase el otro, que el Ejecutivo haga esto, que el Ejecutivo haga el otro. Y hay que decir, ayer me dijeron una barbaridad, que uno decía, bueno, que teniendo un presupuesto de 80 millones de pesos, puede comprar lotes. Se gasta la plata en el funcionamiento de la municipalidad. y esa persona que dijo eso no tiene ni idea cómo se forma un presupuesto municipal, qué se destina desde la partida, y es candidato a concejal. Pero yo le digo a los muchachos, en la posición, digo, los que quieran ser intendente en el futuro y los que quieran ser concejal y todo, vayan preparándose desde ya. Claro. Uno no puede venir y después decir, soy candidato y después vamos a ver los nuestros y los que no son nuestros. Para todo esto va, ¿eh? Sí, sí, yo para sí. ser concejal yo me empecé a preparar a los 14 años. Claro. Porque sabía que tenía vocación política y algún día iba a hacerlo. Y lo fui. Para ser diputado lo mismo. No sé si habrá sido bueno o malo, pero más o menos. Y para ser intendente también me empecé a preparar. Y después me llegó el momento y me tocó hacerlo. Y muchos decían que yo no podía hacer porque no tenía título universitario, porque esto, porque lo otro. Hace 22 años que estoy gobernando. He tenido acierto, he tenido errores, tengo acierto y tengo errores. Pero eso lo tiene cualquiera. Nosotros lo vamos a tener cualquiera. Entonces, lo importante es que uno se prepare para las funciones que va a ejercer. Seguro. Esa es la convocatoria que hacemos. Bueno, le agradezco ya porque que usted me haya dado esta oportunidad. Ya conversaremos nuevamente. A los vecinos de Saladillo, a los que me puedan estar escuchando, les quiero pedir que nos acompañe votando a la lista 509. En el orden nacional llevamos a Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín como diputado nacional. En el orden provincial a Mariano Grau, de 25 de mayo, Franco Cominotto, de la ciudad de La Barría, y Graciela Valle de la ciudad de Roque Pérez como legisladores provinciales. En el orden local, la lista de consejeros escolares la encabeza Verónica Basabe, el amigo Gustavo Molina y Mati Massa, son los tres consejeros titulares. Y la lista de concejales encabezada por Claudio Masachesi, seguida por Marquitos Macaño, Alcita Moyer, Jorge Tenaglia, Carlitos Iparraguirre, Viviana Sabone, Monetti, Guillermo Monetti, del Carril, y Ignacio Celsi, otro joven colaborador. Ellos son los que integran la lista de concejales. Así que a los vecinos de Saladillo, si nos quieren acompañar para seguir avanzando en el proceso de Saladillo, la 509 con Claudio Masachesi y Verónica Basabe en la cabeza. Ahí está. Carlos, como siempre, un placer, ¿eh? Gracias por entretenernos un poco también, porque además de todas las cosas que hablamos de política y de... hablamos también un poquito de interés general, así que... Así es. Bueno, es como una charla de café. Muchísimas gracias. Otro día la seguimos con el café y la marula. Y la marula. Bueno, que siga usted bien hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Ahí estábamos charlando entonces con el... una hora y pico estuvimos con el intendente de Saladillo, con Carlos Antonio Gorosito.